Continuamos con la sesión. Tiene la palabra el edil Braulio Álvarez. Gracias, señor presidente. Disculpe la voz, pero ojalá, ¿no? Ya tuve dos veces. Hablar, mire que se dicen mentiras en esta sala, señor presidente. Es necesario desterrar las mentiras. Y acá yo digo mentira y sostengo lo que digo porque que vengan a decir que se quitó la obligatoriedad es mentira. Que se diga que se quitó la laicidad es mentira. La izquierda más rancia, la izquierda más rancia que ocupa hoy el sindicalismo de la educación pública, viola sistemáticamente la laicidad, haciendo campaña dentro de instituciones educativas, trancando, poniendo palos en la rueda, quitando días de clase a los alumnos, haciendo hasta el hartazgo lo imposible para que el sistema educativo público se deteriore. Y el ejemplo más claro de ello fueron los últimos 15 años, señor presidente. El ejemplo más claro fueron los últimos 15 años. Fíjese cuánto aumentó la matrícula de educación privada. A mí, sinceramente, me apena. Me apena ver cómo maestras que dan clase en escuela pública llevan a sus propios hijos a la escuela privada. Y lo veo, acá en Paysandú nomás, en algunos colegios de acá, que son bastante conocidos. ¿Por qué? Yo soy hijo de maestra y me crié en la escuela pública. Escuela pública, liceo público, universidad pública. Y orgulloso. Y mire que no fui a las mejores escuelas de Paysandú. Fui a una de que hoy le llaman contexto crítico. En mi época era escuela con comedor o escuela sin comedor. Esa gente que hoy dice que estamos destruyendo educación pública fue la que promovió el aumento exponencial de la matrícula de educación privada. Pero hoy los paladines de la educación nos quieren dar cátedra diciendo que estamos atentando contra la escuela pública. Pasa que hay mucha gente que nunca salió del Santa Lucía o de los límites de la Ruta 3 en Paysandú. No sabe que se han cerrado escuelas públicas en localidades del interior. Y se cerraron en el gobierno pasado, como cerraron comisarías, como cerraron centros de justicia, todo servicio del Estado. Cerraron la UTE, cerraron la OCE en localidades pequeñas. Y encima te bancarizaron. Entonces, ¿sabe qué demasió? La figura del cobrador. Te cobro para cobrar la jubilación y te cobro para ir a pagar los servicios que la OCE, no sé cómo hace, pero hacía llegar la boleta. ¿Cómo la pagabas? Tenías que pagar para pagar. Esa es la política que usó la fuerza política que hoy está detrás de derogar estos artículos. Palanqueada obviamente por un brazo sindical, que el mismo presidente de esa fuerza política, hoy el presidente, era el presidente entonces del PIT-CNT. Vamos a hablar claro. ¿O acaso? Porque a mí me avergüenza, en serio, como dijo una maestra, me avergüenza que las maestras de la escuela pública lleven a sus hijos a una educación privada. Entonces, ¿qué hablamos? ¿Le tenemos miedo a la educación privada? ¿O acaso somos tan necios que vamos a desconocer que hay instituciones de educación privada e instituciones de educación pública? Y yo digo con propiedad. Soy hijo de la educación pública. Ahora, de que se quitó la obligatoriedad es mentira. Es mentira. Que me digan un artículo donde se quita la obligatoriedad. Que me digan que se quitó la laicidad. ¿En serio estamos viendo este debate? Sí, que silencio, se quitó señores civiles, la calidad de la educación pública. No se puede hablar. Que se quitó la educación. A ver, y lo repito. Fracasaron en materia educativa. Les no me hagan hacerle una advertencia. Quedó bien claro que cuando habla un compañero no se puede hablar. Fracasaron en materia educativa. Otro era un presidente que asumió en 1 de marzo de 2010, dijo, educación, educación, educación. ¿Saben lo que tuvimos? Deserción, deserción, deserción. Así se puede resumir lo que fueron 15 años nefastos en la gobernanza de educación. ¿Por qué? Porque se lo dieron a la parte más rancia del sindicalismo, la que nadie quiere. ¿Por qué? Porque le torcieron la mano. Entonces, hoy la realidad es otra. Hoy los planes educativos se están extendiendo. Hoy se va en camino a tener un título universitario para la formación en educación. Título universitario. Y contra eso están. Parece que no quiere que tengan calidad universitaria. Entonces, si vamos a hablar de dar un debate sobre educación, podemos dar un debate. Ahora, que digan que la LUC derogó y destruyó tres principios barelianos, es totalmente mentira. Y ya le voy a pedir, señor presidente, que me apunte para hablar de vuelta. Gracias. Gracias, señor Edil. Tiene la palabra el Edil Siré. Muchas gracias, señor presidente. Primero que nada, voy a saludar a mis adversarios, porque gracias a esas 800.000 firmas que juntó el pueblo, haciendo uso de la democracia y los institutos que tiene la Constitución de la República, podemos estar debatiendo aquí y intercambiando. Yo acá no voy a convencer a nadie de la oposición, pero sí quiero que la ciudadanía entienda que votar sí es para que no tenga rebaja de salario, que votar sí es para que no tenga rebaja de jubilación, que votar sí es para que no les aumenten el combustible todos los meses, votar sí no es que le hagan la demagogia que le hicieron en toda la campaña electoral, que nunca pusieron arriba de la mesa como se pretende hacer creer a la sociedad. Yo me parece que es sano mantener el respeto, sobre todo con nuestros adversarios. Algún edil de los adversarios, durante 5 años, en el periodo pasado, lo único que hizo fue insultar y jamás un aporte que le sirviera a Paysandú. Y votar sí, en definitiva, es poder desarrollar la Universidad de la República, poder traer al departamento la UTEC como se trajo, poder lograr que los propios ciudadanos se reciban en el departamento, y eso lo hacen hoy sobre la base de lo que desarrollamos durante el periodo de los 15 años, que supuestamente ellos fueron perdidos para ellos. ¿Por qué? Por la razón muy simple, porque los Maya Oro tenían que pagar salarios a través de la cuenta de los bancos, y ahí es donde se les controla la evasión. Votar sí es, en definitiva, que en seguridad, no aquella persona que quiere, que por desgracia tiene que hacer menudeo de narco, y lo hacen, por desgracia, por la pobreza que existe hoy y que ha crecido, dicho por el propio ministro en el último debate, por el propio senador Manini en el último debate, donde dice que los asentamientos siguen creciendo. Entonces, creemos que votar sí es poner un debate arriba de la mesa, donde la sociedad va a tener que decidir si se le da la continuidad al viejo herrerismo, el viejo herrerismo que en la historia ha tratado siempre de que haya menos Estado, haya menos desprotección hacia el ciudadano, contra el vallismo. O sea, aquellos vallistas, buenos vallistas, que pretenden que el Estado sea protector, sin ninguna duda van a votar sí. Y creemos que necesariamente tienen que aclarar mucho de lo que están haciendo hoy, sobre todo en lo que tiene que ver el acomodo, fundamentalmente en los cargos públicos, porque dijeron que iban a rebajar el Estado, dijeron que iban a sacar funcionarios. Sin embargo, creemos que no, creemos que han hecho todo lo contrario. Y ellos dicen que no, que están funcionando perfecto. Señor presidente, nosotros, utilizando la herramienta del referéndum, y por más agoreros que ellos digan, hoy hay resultados que son vergonzosos. En materia de seguridad hay denuncias de que los propios policías están violando mujeres dentro de los vehículos. El ministerio parece que no existe. Hay denuncias de abuso policial que antes no sucedía, porque lo que sí hizo, en definitiva, mi gobierno fue no solo posicionar a la policía de mejor forma, con mejores salarios, mejor equipamiento y, sobre todo, corriendo a los corruptos que existían en la policía. Eso se ha terminado, no se sigue haciendo. Y hoy tenemos resultados desastrosos en materia de seguridad, porque una cosa es lo que digan las estadísticas, que pueden ser manejables, otra cosa es la realidad, donde en una semana mueren 6 o 7 personas y parece que aquí no pasa nada. Por lo tanto, creemos que el ciudadano, que es el que va al boliche todos los días, y todos los días le aumentan el aceite y la carne y el pan, ese es el que va a votar sí, porque en definitiva queremos cambiar los rumbos de la economía de este gobierno, porque si una vez que esto se decida, va a ser distinto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor Edil. Tiene la palabra la señora Edil Buono. Gracias, señor presidente. Hablar de la ley de urgente consideración, que vamos a hablar para los indecisos, porque acá ya sabemos todo lo que vamos a votar, es hablar de un concepto que la atraviesa en casi todos sus artículos, en unos más, en otros menos, y es la palabra libertad. Parece mentira que estemos hoy defendiendo esto tan caro para todos los ciudadanos, pero el sistema democrático quiso que fuera así, dándole la posibilidad a compatriotas de integrar un referéndum en su más legítimo derecho. ¿Por qué digo que la libertad es un concepto transversal en esta ley y que vale la pena defenderla votando el no a su derogación, en que la ley nos da la posibilidad de elegir? Parece que a la palabra libertad se le tiene un poco de miedo. Primero citaré la libertad financiera. ¿En qué nos cambió la LUC? En que ahora los ciudadanos pueden elegir cómo pagar y cómo cobrar. Antes no. Con la ley de inclusión financiera, la 19.210, sin preguntarnos si nos gustaba o no, absolutamente todas las operaciones que se realizaban en el país mayores a $5.000 tenían que bancarizarse. Todas, todas. Uno no era dueño de elegir cómo pagar lo que compraba ni cómo cobrar. Todo encorsetado en un banco. Y quiero dejar algo muy claro que se ha buscado confundir mucho hasta el hartazgo, y es lo siguiente. Que exista la libertad financiera no quiere decir que sea una patente de corso con el lavado de activos. El control del lavado de activos se sigue haciendo igual. Son institutos que no se derogaron con la LUC. La Secretaría Nacional para el Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la SENACLAF, no se eliminó. Sigue cumpliendo sus funciones de contralor de regularidad como siempre. No busquemos confundir. Una cosa es permitir el pago en efectivo o por transferencia hasta 1.000.000 de unidades indexadas, opción que dio la LUC, y otra cosa es decir que se liberalizaron los contralores. Que se entienda bien, siguen existiendo y en las mismas condiciones, con un solo agregado que trajo la LUC, y es el artículo 225, diciendo que si el pago en una compra-venta, por ejemplo, viene a través de un banco, se entiende que el riesgo de lavado de activos es menor, puesto que ese dinero ya pasó por los controles del Banco Central del Uruguay, pero igualmente no exime el control de los sujetos obligados. El dinero en efectivo es una cosa y el control por el lavado de activos es otra, que se sigue cumpliendo igual, corren por caminos diferentes y la ley sigue vigente. Segundo, citaré un artículo que se lo nombró acá, es el 357 del Instituto Nacional de Colonización, que viene a cumplir. Este artículo es de muchísima importancia para muchísima gente, se hizo una tremenda justicia, viene a cumplir, lo voy a leer, la desafectación. ¿Qué quiere decir esto? Declárase el artículo 357 en su nueva redacción dada por la LUC y que vale la pena mantener y no derogar. Declárase que no están afectadas ni comprendidas por la administración y el régimen del instituto, por la ley 11.029, las parcelas que integran los conyayas que hayan sido enajenadas o prometidas en venta por la Comisión Asesora de Colonización o la sección Fomento Rural del Banco Hipotecario del Uruguay. ¿Qué pasaba acá? Y este artículo vale la pena detenerse. Muchísimos propietarios de muy poca fracción, y acá no estamos hablando de latifundista ni nada de eso, se vieron afectados porque nunca pertenecieron al Instituto de Colonización. Ellos compraron antes de la ley 11.029, antes de 1946, y se vieron afectados porque el gobierno anterior los incluyó dentro del régimen de colonización. ¿Cómo los incluyó? Los incluyó afectándole la disponibilidad. No podían vender si no era con autorización del instituto y no le podían vender si no era un colono. Este artículo es una tremenda justicia donde sacó esa gente del sector del instituto y le liberalizó las ventas. Acá se dijo que este artículo desnaturalizaba el instituto. No veo en qué parte, el instituto sigue existiendo igual, tiene las mismas competencias, no le afectó para nada. Se dijo que era retrógrado para el campo este artículo, donde se respetaron los derechos adquiridos de muchísima gente. De acá en Paysandú, que hay muchísimas colonias, fue una tremenda justicia, por eso me quería detener. También quería, tengo poco tiempo, después me quedo anotada para... Por eso me parece que es una gran ley esta urgente consideración, que vale la pena votar por el no a su derogación. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Dil. Tiene la palabra la señora Dil, Silvia Fernández. Ahí. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar me voy a referir un poco a cosas un poco generales sobre la ley, pero ya que se han tratado algunos temas, voy a entrar en alguna discrepancia. Lo primero que quiero decir es que yo me quiero referir, dirigir a la vecina y al vecino, porque es en definitiva quien tiene que definir su voto. Los que estamos acá sentados, evidentemente que tenemos el voto definido y que tenemos los argumentos para defender una y otra postura. Lo que sí veo que acá, en esta sala, por lo que se ha dicho, se subestima bastante la inteligencia de la gente. La luz, la verdad, señor presidente, no sé si yo estaba en otro país, no la escuché de ninguna manera en la campaña electoral. La única palabra que escuché es la palabra luz. Lo que sí me retumba en los oídos son las palabras gritando del presidente de todo lo que iba a bajar, que ya lo dijo mi compañero, las tarifas y todo, y las tarifas, y que iban a bajar los combustibles, y que iba a bajar esto. Lo único que se olvidó de decirnos que nos iba a bajar los sueldos. De eso se olvidó. Eso fue en campaña electoral. Si el próximo gobierno se le ocurre ingresar con una ley de urgente consideración de 1.500 artículos, ¿sabe lo que está haciendo? Destrozando la democracia. Porque la ley de urgente consideración es excepcional para un tema o dos temas, y ha sido así en nuestro país. No puede dejar al Parlamento inerte, discutiendo en 90 días 501 artículos y las delegaciones pasando cada 10 minutos. Porque si yo soy parte de una delegación de la educación, en 10 minutos no puedo decir nada de lo que le quiero decir al Parlamento. Es una terrible erosión a la democracia, que no me extraña, pero no me extraña no por la coalición entera que está incluida, sino me extraña por quien tiene el mandato general y qué representa ideológicamente el presidente de la República. Un parlamento que va a quedar totalmente excluido si a otro gobierno se le ocurre algo de esto. Esto se parece más a una reforma del Estado que a una ley de urgente consideración, porque toca a todos los organismos del Estado. Quiero decir que todos los organismos del Estado estábamos graves, pero estábamos muy graves. Estábamos en la urgencia del hospital. En cuanto al duelo que dijo algo de que perdimos las elecciones, yo ya lo he dicho en este recinto, señor presidente. Mi fuerza política, el único duelo que no le va a cerrar nunca, son nuestros compañeros muertos de dictadura. Los otros duelos no existen para nosotros. Que lo sepan. Nos acusaron de que estábamos de duelo. Bueno, ese es el duelo. El único duelo que mi fuerza política tiene. Empezaron a hablar de la LUC y lo dijo alguien de su partido. ¿Sabe lo que dijo alguien de su partido? Que se habían equivocado en la estrategia. Porque empezaron a hablar de la luz después que recogimos las 800.000 firmas. Porque cuando estábamos en 500.000, a poco tiempo del plazo, estaban contentísimos porque no llegábamos. Pero la gente es más inteligente. Y supo que tenía que discutir y que tenía que saber sobre esta ley. También le quiero decir, porque acá hablaron de las empresas públicas y de la privatización. Tenemos dos plebiscitos, el de 1992, que no deja privatizar las empresas públicas, y el del 2003 de ANCAP. No les importa. Y ahora, como esos dos mecanismos no les resulta porque pierden los plebiscitos, tenemos una cosa que se llama la privatización endógena. ¿Sabe lo que es la privatización endógena? Introducir lógicas privadas en la gestión pública. Y le voy a decir que en 15 años aumentó la materia de la educación privada porque la gente tenía más sueldo para pagar colegios privados. Gracias, señora. Y hoy la materia de la educación pública aumentó. Gracias, señora Edil. Tiene la palabra el señor Edil Arturo Terra. Gracias, presidente. Ya hace un tiempo que yo vengo pensando que esto del referéndum no va referido a la LUC. La LUC es una excusa. Podría haber sido cualquier otra cosa por el derrotero ese que viene desde el día que ganamos las elecciones, que han sentido la impotencia de poder discutir, han sentido la impotencia de imponer ideas como las imponían sacando la libertad a todos los uruguayos, como lo hicieron durante 15 años. Creo que tenemos que cambiar la forma de ver las cosas, cambiar la forma de pensar. Nosotros no podemos seguir pensando que vamos a gobernar un país, y hablo el gobierno de oposición y el gobierno oficialista, con venganzas, con mentiras. Silencio en la barra. Acá se ha dicho que la LUC con 500 y pico de artículos se discutió en 90 días o no sé cuántos días. Yo no sé si se olvidan o no lo quieren decir. El presupuesto del doctor Tabaré Vaca tenía 800 y pico de artículos y escasos 45 días llevó a discutirlo y tuvieron presupuesto. Eso habla distinto de que nosotros y el partido nuestro es muy distinto. No es un partido vengativo, es un partido que piensa en el país y en su gente. Nos han sacado la libertad de elegir la enseñanza de nuestros hijos. No tenemos derecho a elegir la enseñanza de nuestros hijos, porque se ocuparon perfectamente bien de decir que en la enseñanza solo el partido de gobierno iba a intervenir. Y no dijeron entrar a nadie de otro partido. Y lo gremializaron. Hicieron tres directorios nuevos, el de enseñanza primaria, secundaria y el de las escuelas técnicas. Y ahí ponían a dedo, como dicen ellos, directamente gremialistas. Solo que no sabía si eran maestros, profesores, qué calidad tenía. No, nada. La cuestión era gremializar y sacar adelante a los maestros, a los profesores. Los estudiantes no importaban. Y fue así, y no lo digo yo, lo dijeron las pruebas PISA. Fuimos un desastre. Destruyeron la enseñanza y destruyeron la fe y la confianza y la esperanza de todos y cada uno de los uruguayos. Y ahora nos vienen a querer dar clases o con la falta de autoridad que tienen cuando destruyeron enseñanza, destruyeron la sociedad, destruyeron todo lo que se les cruzó por adelante. Todo lo que quisieron, destruyeron. Y siempre perpoteando, y siempre pasando por arriba. Y las mayorías que tenían, y votaban lo que querían cuando querían, sin consultar y si fuera bueno o malo para el país. Siempre y cuando fuera beneficioso para ellos y para seguir recolectando votos, como fue el rotundo y exitoso fracaso de las políticas sociales. No hubo una sola política social que fuera razonable para el país. Y lo vimos a los 20 días de haber empezado la pandemia, hubo mucho más pobres que el promedio de lo que hubo en el mundo entero. ¿Y eso qué era? Habían salvado a la clase pobre del Uruguay, habían sacado al hambre a la clase pobre del Uruguay. Mentira. En las primeras de cambio hubo mucho más pobres y mucho más indigentes de lo que habían empezado. Y esas son de las cosas que nosotros los uruguayos, como verdaderos uruguayos, no las podemos tolerar. Acá lo que se quiere es que al país le vaya mal, que el país camine para atrás, que el país no tenga soluciones. Entonces ellos ahí es donde quieren, porque lo que quieren es sembrar el desconformismo, la desconfianza, la falta de esperanza y la falta de esperanza de la gente. ¿Para qué? Porque quieren manejarlos, como han venido manejándolos. Como le pusieron el PCNT y el Frente, se pusieron un presidente. Hoy eligieron a un presidente del PCNT, mañana trae uno de Venezuela, como hicieron las elecciones esas que pierden los partidos, que no van al Congreso, traen un presidente de Rusia o de cualquier lado. Y eso, voy a interrumpir la palabra a la señora que está riéndose allá arriba. La próxima vez que la escuche reírse o hablar cuando está hablando un edil, la voy a desalojar de la barra. No me preocupa. Continúe. No me preocupa, presidente. No me preocupa. Evidentemente no tiene ese argumento. Un poquito de ironía se las vamos a permitir. Y creo que por ahí voy dejando, presidente, porque creo que no vale la pena ahondar más en ese tipo de cosas. Han destruido el país y hoy con la LUC lo que tratamos de hacer es tratar de sacarlo adelante, devolverlo a volver a un Estado de Derecho, al respeto por las instituciones y sobre todo al respeto por las personas, por los uruguayos todos. Gracias. Gracias, señor Edil. Tiene la palabra el señor Edil Melgar. Muchas gracias. Bueno, aprovechar los medios de comunicación, también uno va a hablar para la población, para la gente. Va a ganar el no, va a ganar el no, vamos a ganar bien, defendiendo la LUC, ya les digo. El 28, lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de marzo, nos seguiremos reuniendo en comisión y por un buen margen lo vamos a ganar. Porque esta ley es buena, se defiende sola, dijo Jorge Gandini. Y la democracia no obstruye, como dijo alguna, no quiero decir adversario, rival, simplemente de la oposición mayoritaria. Recordar que cuando este gobierno, el 1 de marzo de 2020, asumió, estaban los recién entrando a los 10 días, 12 días, huelga general. A los 10 días, pandemia mundial, valga la redundancia, no hay que aclarar eso. Entonces, los creadores del palo de la rueda, lo voy a dejar para dentro de 3 minutos, cuando esté terminando. Y voy a decir que no son los creadores. Y no son de ahora, son de hace algunas décadas atrás. Hay varios temas para hablar. El tema de la educación me toca, si bien últimamente estoy ejerciendo en institución privada, estoy lista y he elegido en el público, conozco la situación. Tirando un dato nomás, las páginas de la ANEP, del informe de la década del 10 al 20... 16, 17, 18, las pruebas aristas media, desastre. Las pruebas PISA, ni hablar. La baja de la tasa de egresos en educación media, bajó. El abandono, la deserción, ni que hablar. Lo dijo el amigo Braulio. El tema de la LUC, 476 artículos. Está bueno las contradicciones. Entre gallos y medianoche, nos han dicho, claro. Yo supongo que 135 artículos que quieren derogar, entre gallos y medianoche. Los 341 artículos, que son casi el 70%, habrá sido a la luz del día. Supongo. Cuando Vergara, los videos que se han viralizado, la Plaza Montevideo, para una señora y le dice, el precio de los combustibles, está mal esto. Resulta que lo vemos en las cámaras del Parlamento, el amigo Vergara levantó la mano. Precio de paridad de importación, el tipo levanta la mano. Eso es un atentado contra la inteligencia del ser humano, que no pensó el tipo antes. Y tengo varias declaraciones. Ya les tiro el temita, portabilidad numérica. Molina por un lado, Michelini por otro, la reina del plata cose por otro, tranquilo. Pero eso ya vamos a llegar. Cuando dicen que el trabajador salga a comprar el comestible y los precios y todo, seguro, está todo bien eso. Ese mismo trabajador que va a salir madrugada, que le van a robar, que le van a rapiñar, que si no, señor rapiñero, ¿cómo me va a robar? ¿Con qué arma? ¿Qué tiene? ¿No me puedo defender? No entremos en contradicciones, por favor. Y los artículos de la LUC hablan claro sobre la legítima defensa, 1, 4, 5, 10, 11, 12, 13 y demás. Y para ir finalizando, como tocaron el herrerismo, yo no pertenezco oficialmente al sector del herrerismo, pero es mi partido nacional, y como tal lo voy a defender, los palos de la rueda que tanto se hablaron. Tengo una pequeña anécdota para cerrar, pero creo que vale la ilustración. Año 1958. Elecciones. Colegiado blanco. Primer colegiado blanco. Herrerista, ruralista. Herrera, Chicotazo Benito Lardone, radio potente de la comunicación. Perdió la 15, el vallismo, que el concepto de vallismo no era el mismo concepto de Pepe Valle Ordóñez, el concepto del vallismo del 50 era un concepto de yo tengo el poder, quiero seguir el poder, quiero seguir el poder. la señora doctora Alba Roballo, después creadora del Frente Amplio en el 70, fue ministra, una gran capacidad, escritora, poetisa, impresionante. En el 58, al otro día de la elección, y por qué digo que los palos de la rueda, ¿sabe que le preguntaron si iba a ayudar en el gobierno? ¿Sabe lo que dijo? A los blancos, ni un vaso de agua. Saludos, señor presidente. Gracias, señor Edil. Tiene la palabra el Edil Ifer. No, él hizo la introducción. Él hizo la introducción, no habló. Pero si me lo pide, no hablo. Gentileza. Señor presidente, invito a todos a tratar de meternos un poquito más en lo técnico y ir a la LUC en sí. Creo que ir a lo sustancial es la hora que corresponde, según el debate, estaría bueno ir a lo sustancial, al hueso. Señor presidente, yo no atribuyo mala fe. Yo creo que todos queremos el bien para la República con caminos distintos, con caminos diferentes. Lo que pasa es que quiero que me digan, realmente, alguien de la bancada del sí, ¿por qué se votó el artículo 135, 136 sobre la educación que ahora, después, quieren derogar? ¿Por qué lo votaron ellos también? Yo lo que quiero que me expliquen eso, y que le expliquen a la gente, cómo puede darse vuelta como una taba en tan poco tiempo. Porque uno puede tener una evolución, y está bien, todos los partidos nos fuimos tirando hacia el centro del país porque el uruguayo lo pedía y el uruguayo lo exigió. Y fuimos evolucionando. Pero no se puede, pero en un mes, en un año, en menos de un año, no se puede dar vuelta como una taba, porque se deja ser creíble, señor presidente. Se deja ser creíble. El 235 y el 236, que recién lo estaba fustigando, también lo votaron ellos. El que habla de la aplicación de paridad de combustible. Entonces yo quiero un hilo conductor y quiero que me expliquen lo que dije al principio y que la gente sepa cómo que desprotegemos con esto a la ley de empresa pública. Primero, ¿por qué no derogaron algunas cosas que sí quedaron de las leyes de aquello del pasado? Por ejemplo, la desmonopolización de seguros. 15 años para poner solamente a Banco de Seguros y patear a todo el mundo para afuera. ¿Por qué no lo hicieron? Porque tenemos la mejor aseguradora de todas. Y sigue creciendo. Y sigue creciendo, compitiendo. Entonces, ¿pero por qué no lo hicieron en 15 años? ¿Por qué no agarraron esa bandera que tiene el ladrillo del muro de Berlín puesto y les dijeron, bueno, queremos sacarlo, porque es algo neoliberal, no sé qué? No lo hicieron en 15 años. Lo usaron, y lo usaron muy bien, y le sirvió para el gobierno. También lo mismo pasó con la ley de puertos, señor presidente. ¿Por qué la siguen usando? ¿Por qué la usaron sin 15 años? Entonces que no vengan con la monserga, con la ideologización que es solamente para la mateada de domingo, porque después cuando gobiernan, no la llevan. No la llevan, señor presidente, no tienen ni el coraje ni la decisión de llevarla. Señor presidente, ¿por qué me dicen que no quieren potenciar las empresas del Estado? Y están los números claros. En un año, Antel mejoró en todos sus sentidos con la LUC. Lo dice Michelini. Yo quiero saber, ¿ellos le mandan la plana a Michelini o la suscriben? Es decir, ¿están de acuerdo con lo que dijo Michelini? Que no quiere una empresa pública fuerte, lo dijo textualmente. ¿Queremos un mercado solo dominado por Antel o queremos diferentes empresas? Que lo digan. El otro tema, por favor, díganme si el que está dirigiendo la campaña del sí, que dijo textualmente, dirigentes de los gremios de la enseñanza son los principales promotores de la educación privada. No lo dije yo, no lo dijeron los compañeros nuestros. Lo dijo sus compañeros. Yo, no es culpa mía que tengan un ambivalismo interno impresionante. Entonces, pónganse de acuerdo, y eso sí es parte de no poder plasmar su idea, de no poder hacer buen gobierno, de no poder estar 15 años, señor presidente, sin mover la aguja de lo que dijeron que iban a mover. Primero 5 años. Vamos a remover hasta la raíz de los árboles. Nada, curiosamente se plantaron mucho más árboles que nunca. Y después, señor presidente, segundo año, educación más educación, más educación, no sé cuánto, segundo periodo. No hay dato augurero de buena educación en los números. Si hablamos de superestructuras y que eso contribuya, no. Tercer periodo, vamos a bajar y a convertir directo a la delincuencia, vamos a bajar la rapiña. No bajaron, señor presidente. No bajaron. Ahora sí bajaron, y es mentira que se bajaron por igual en todo el mundo. México subió durante la pandemia. Brasil subió durante la pandemia. Argentina subió durante la pandemia. Así, señor presidente, hasta igualar envido. Gracias. Muchas gracias, señor Edil. Tiene la palabra la señora Edil Villarreal. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, celebrar que se hayan alcanzado las 800.000 firmas, porque gracias a eso hoy estamos debatiendo la LUC. Me gustaría hablar un poco de los factores que yo entiendo que influyeron en el descenso de los delitos y que para mí no fue la LUC. En primer lugar, porque los delitos, como decía, no bajaron por la LUC. Estos comienzan a bajar a partir de la emergencia sanitaria. Se adjudica la baja de los delitos a la LUC, pero es una gran mentira, porque lo utilizan para hacer una campaña y instalarlo en el discurso. Haciendo memoria, el gobierno asume el 1 de marzo y la pandemia se declara el 13 de marzo. A fines de marzo, quien era en ese momento ministro del Interior, el doctor Jorge Larrañaga, hizo declaraciones que los delitos habían bajado. En los meses de abril y mayo anunciaron nuevamente el descenso de los delitos. Pero en esos meses la LUC aún se estaba discutiendo, no se había aprobado, o sea que no se estaba aplicando. Por todo esto, entiendo que el responsable del descenso de los delitos no fue la LUC, sino que fue la pandemia. ¿Por qué? Porque el delito es un fenómeno social, y para que esto ocurra tiene que existir un escenario propicio, tiene que haber víctimas y tiene que haber perpetuadores. La mayoría de los delitos ocurren en determinadas franjas horarias, donde hay alta movilidad o escenarios propicios. Si bien en Uruguay no hubo una cuarentena obligatoria, sí hubo cambios abruptos en la actividad diaria, lo que disminuyó la movilidad. Se suspendieron las clases, se prohibieron las reuniones, se implementó el teletrabajo, se suspendieron actividades que aglomeraban personas, como actividades nocturnas, actividades deportivas con público, actividades culturales, todos estos escenarios que son escenarios propicios. Entonces, no podemos decir que el descenso de los delitos se debe a la LUC. Eso por un lado. Por otro lado, la verdad que me parece lamentable que se piense que la consulta popular es un palo en la rueda para el gobierno. Y tampoco es contra la LUC, porque la LUC tiene 476 artículos y los artículos que se pretenden derogar son solamente 135, que es el 25% del total. Y no es solo el Frente Amplio quien está en contra de estos artículos, sino que hay un montón de organizaciones sociales por atrás o por delante. El Frente Amplio se unió a estas organizaciones para derogar esos 135 artículos. Por otro lado, en cuanto a la sección 1 de la seguridad pública, que son 33 artículos que se pretenden derogar, y se pretenden derogar porque consideramos que son artículos que son regresivos, que son discrecionales, artículos que vulneran y lesionan la profesionalidad de la policía y exponen al policía de pie que cuando actúa pensando que está amparado en la palabra, terminan en los juzgados. Con estos artículos no se defiende la policía. La policía, que es una institución del Estado clave para garantizar un derecho humano básico, que es la seguridad, y por todo esto tiene que tener controles, y la LUC lo único que hace es habilitar un conjunto de acciones que daña la relación de la policía con la población y la confianza en lo público. Me gustaría seguir con el artículo, pero bueno, veo que no me va a dar el tiempo, así que me anoto después. Gracias. Gracias, Edil. Muchas gracias. Tiene la palabra Edil Osores. Muchas gracias, señor presidente. En primera instancia, queríamos comenzar diciendo de que esto para nosotros, lejos está de ser un debate. Como por ahí usted, señor presidente, lo expresó en diferentes medios de prensa. Discúlpeme, señor presidente. Señor presidente, queríamos comenzar diciendo de que la LUC para nosotros es anticonstitucional, antidemocrático. Discúlpeme, le voy a interrumpir. ¿Por qué usted dice que no es un debate? Y señor Edil, señor presidente, estamos lejos de hacer un debate. Tenemos 5 minutos nomás, digo, no es un debate. Tenemos 40 anotados y si me está corriendo el tiempo, digo, me parece que... Ahora le voy a dar los segundos que se le interrumpa. Bien. Pero quiero que me explique por qué no es un debate. Para por lo que recién le estaba explicando, señor presidente. Habemos 40 ediles anotados para hacer uso de la palabra y por ahí no, que no podemos contestar o llegar a la idea es decir, pero no llegamos con los tiempos, señor presidente, que todos puedan hablar de una pero manera, no llegamos con los tiempos, señor presidente. Fue acordado así en la mesa. Seguimos, señor presidente. Estamos con el mayor de los gustos en llegar a debatir el tema, que por ahí no quieren o no sé qué, pero bueno, está. Continuamos, señor presidente. Decíamos que señores ediles, silencio. Pedimos que se nos ampare el uso de la palabra, señor presidente. En donde por ahí algún edil antecesor nos decía que no era tiempo acotado, 90 días, para discutir 501 artículos. Me parece que, la verdad, le están errando, pero bueno. También decimos que estamos en contra de las políticas que lleva adelante el gobierno. No así de su legitimidad, que fue electo por la gente. Es un plebiscito contra la gestión, señor presidente. Y ahí nosotros, haciendo uso de los 5 minutos que tenemos, queríamos ahondar un poco en lo que es el artículo 392. Libertad de trabajo y derecho de la dirección de la empresa. Y a continuación decía: el Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho a huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder a trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente. Y ahí nosotros tenemos que decirle al oficialismo, en este caso, que deberían leer un poco, ¿no? Porque si vamos a lo que es la Constitución, la ley 12.030, artículo 57, que fue votada en el año 53, lo deja bien, bien explícito. En donde, por ejemplo, también están las observaciones de la OIT, que tiene como principio fundamental, cuando el Estado tiene una norma más favorable al trabajador, debe primar esa norma. Y la LUC, en este caso, debilita. Pero para entrar a entender lo que son los artículos, nosotros decimos que debemos de hacerle saber al vecino, a la vecina, con ejemplo, con ejemplos claros, con ejemplos que han pasado en el departamento puntualmente. Acá no estamos olvidando, por ejemplo, de que los trabajadores de Paicuero tuvieron un conflicto y nunca se manejó el tema de prohibirlo, cortarle el ingreso a los diferentes, a los esquiroles, como lo llamamos nosotros. Tenemos que tener en claro eso. También tenemos que tener en claro lo que ha sido la situación de las compañeras de los centros CAIF que pasaron ese atropello. Y eso es todo enmarcado en lo que es la LUC. Porque acá muy sutilmente camuflan todo y pasa todo por ahí. Nos olvidamos de los contratos perversos que tuvieron que firmar esas compañeras presionadas, porque si no se quedaban sin laburo. Las cuales por ahí, y todos sabemos, la gran mayoría jefas de hogar, madres jefas de hogar. Señor presidente, tenemos un montón de argumentos. Explicar eso a la ciudadanía nos parece correcto porque entendemos de que es la forma de que entiendan, claramente cómo a lo que nos estamos jugando el 27 del mes próximo. Estamos ante la perversión del lenguaje como manipulación política global, señor presidente. El 27 de marzo debemos votar por vivienda, por salud, para que no haya más recortes en los salarios, señor presidente, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Edil. Retamosa tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas noches a todos, al cuerpo. Un gusto estar participando de esta interesante actividad. Vamos a ser redundantes en un tema que ya se tocó en la noche, pero nos parece oportuno porque es, nos parece que es realmente importante estos dos artículos. Tienen que ver con el sector agropecuario, particularmente con los artículos 357 y 358 que se refieren al Instituto Nacional de Colonización. Dos artículos vinculados que hacen un cambio sustancial en el rol que tiene la tierra y el acceso a la misma como política de distribución de la riqueza y como bienes sociales, donde la gente puede trabajar y producir dignamente. También está vinculado un cambio total de perfil de la priorización de colonización, donde ya no exige la residencia y explotación directa por parte de los colonos. La LUC impacta negativamente en los productores familiares que hoy están en la tierra de colonización, pero no solo a los colonos, sino también a los aspirantes a tierras. Recordemos que hay más de 1.200 familias que pretenden o tienen la esperanza de acceder a la tierra del Instituto Nacional de Colonización y a otros productores familiares que están en los territorios, ya que los desprotege y permite que ese valor que tiene la producción familiar, que eligen vivir y trabajar en la tierra, ya no sea una cosa irrelevante. Cambia la lógica política pública del instituto y sin duda saca oportunidades a productores rurales, a asalariados rurales y a sus organizaciones de poder acceder a la tierra y poder realmente proyectarse para vivir y trabajar en la tierra de lo que quieren hacer y de lo que eligen hacer. Por estos dos artículos y los 133 restantes, nosotros votamos sí. Pensé que me daban los 5 minutos, señor Edil, disculpen. Gracias por sus palabras. Sigue el Edil Moreira. Gracias, señor presidente. Bueno, me quiero referir, como ustedes verán, vengo de la zona del interior profundo, con mucho orgullo. Allí está la ciudadanía discutiendo, sabiendo, con poca información y entienden, por lo que no han manifestado, de que por qué un referendo, por qué en este momento que nuestro gobierno fue elegido y que se ha pasado desde que este gobierno asumió la triste realidad de una pandemia que nos ha matado a cantidad de gente en el mundo y a nuestros uruguayos, la cual esta pandemia entiende la toda la población mayoritaria de que ha sido tratada de la mejor manera para todos los habitantes de nuestro querido país. Pero es la democracia y a eso lo sometemos y a eso discutimos y decimos que la luz, gracias a la luz, tenemos un artículo que entendemos que es el sistema de alquiler. Ustedes verán, queridos compañeros, compañeros civiles, que en nuestra zona hay muchísimos estudiantes en este momento que están buscando apoyo para poder alquilar, porque a todos no pueden ir a lugares como centros de intendencia que puedan estar gratis, sino que la mayoría tiene que buscar alquileres. Y para esto, la LUT entienden que los ha beneficiado al más débil y al más necesitado. ¿Por qué? Porque un depósito de alquiler para un agente de campo rural, trabajador de campo y de lo que allá se trabaja, hinchando, lo que sea, ¿con qué hace un depósito para que sus hijos estudien? De ninguna manera. ¿Dónde va a buscar una garantía que es tan difícil en este momento? Esta LUT los beneficia, y aquí decimos con total claridad que aquí se beneficia el más necesitado. Aquí se beneficia a la gente que necesita, y no me digan que no, porque un alquiler en Salto, donde quieren que sus hijos se sigan preparando, le piden un dineral para depósito. Tienen que vender lo poco que tienen, y no, ¿qué van a vender? ¿Qué van a hacer? Pero acá está, para mi entender, en lo humilde de mi entender, porque soy mujer de campo y de afuera, digo que aquí se beneficia el más necesitado. Por eso no nos pueden convencer que la LUT no vino para decirnos a los que necesitamos que aquí nos ampara. Otra cosa que a mi modesto entender, vuelvo a decir, es la seguridad. La seguridad en el interior del interior, no me tampoco discutir de que no se han bajado en este momento que está transitando la LUT, los adigeatos. Ustedes entenderán que está continuamente, esto cambió. Eso es radical. Hay productores y pequeños productores que se amparan en esta ley para allá lo que existía y que eran, vamos a decir la verdad, de continuo, esto se manifestaba, ahora esto ha bajado porque se ve en el contento de estos pequeños productores que se encuentran más tranquilos y que tienen contacto directo con el Ministerio del Interior y con ese sector del Ministerio del Interior que se ocupa de estos. También la LUT lo ha demostrado, que las comisarías que se habían cerrado rurales porque eran pueblos chicos, porque no pasaba nada, y se cerraron en el gobierno anterior. Vuelve a estar en nuestro interior profundo, otra vez, con la LUT y gracias a la LUT, las comisarías abiertas, y tenemos en qué ampararnos en la seguridad si esto así lo requiere. Tenemos otra tranquilidad que ustedes verán que no la teníamos. También me quiero referir en este momento que es en otra cosa que nuestro interior se encuentra beneficiado. Bueno, lo dejo para la próxima. Y les digo a toda la gente del interior que me está escuchando que sí, estamos dispuestos a hablar. No. Tiene la palabra el edil Artía. Sin antes, quiero hacerle una pregunta a la edil Medina, si se había anotado o no, porque no nos quedó claro en la mesa. ¿Se anotó? Perfecto. Va a continuación. Tiene la palabra el edil Artía ahora. Gracias, señor presidente. Tengo la suerte y la tranquilidad de que estoy defendiendo algo que se defiende solo. La LUC prácticamente es una ley que el que la leyó, el que tiene sentido común, dos dedos de frente, no tiene que votar de otra forma que no sea no. Esta ley fue creada por el presidente actual, fue uno de los caballitos de batalla que usó para poder ganar las elecciones. Fue acompañado por todos los partidos políticos, inclusive por la oposición, fue votado dentro del Parlamento, dentro de los Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y salió aprobada. Después se dieron cuenta que de su derrota la oposición, y se les ocurrió hacer un referéndum porque querían ponerle algún palo en la rueda y no se les ocurría de cómo y de qué manera hacerlo, y no tuvieron mejor idea que sacar 135 artículos que para mi criterio son uno de los mejores artículos que tiene la ley. Vale decir que hace 20 meses que están funcionando todos los artículos y es en función de la sociedad, para que la sociedad tenga más libertad. Por un lado es eso, por otro lado, yo le quiero hablar más que nada, no a este recinto, sino a la gente que está escuchando por radio. Acá se habla de un montón de leyes, de un montón de números, de un montón de artículos, y estoy seguro que nadie entiende nada. La mayoría de la gente no entiende nada. Nosotros lo que tenemos que hacer como políticos, como legisladores, es intentar decirle a la gente lo más claro posible de qué es lo que hace, qué es lo que le hace bien a la gente y qué es lo que le hace mal. Como dijo mi antecesora del Interior Profundo, hay que entrar a decir, bueno, señor, usted si vota que la ley continúe, usted va a poder cobrar su sueldo allá en Teatucura, si no, no va a poder. Cosas así. Me parece que tenemos que ser un poco más playo, tenemos que ser un poco más sencillo en explicar la ley, porque donde nos pongamos muy técnicos, el que está del otro lado de la radio seguramente no entienda nada de lo que estamos hablando. Simplemente les exhorto, les digo, vamos a votar no. Hace 20 meses que esta ley está funcionando, no le ha hecho mal a nadie. Así que por favor le digo a la población, no se preocupen por tantos artilugios y que les puedan decir cosas contrarias a esta ley, porque esta ley es una ley buena para la sociedad y nos da mucha libertad. Gracias, señor presidente. Gracias, señor edil. Continuamos con la sesión. Tiene la palabra Raquel Medina. ¿No se anotó para la primera vuelta? ¿Sí o no? Eso es lo que le pregunté recién. Al principio. Hablo. Me voy a... Señor presidente, gracias primeramente por darme la palabra. Y yo me voy a evocar en la LUC. No me voy a ir a los años 58, porque en ese momento no estaba al Frente Amplio, no existía. Y tampoco me voy a ir al Envido, como dijeron desde su bancada. Porque lo menos eso no está en la luz. Ni lo del año 58, ni tampoco el Envido que dijeron, ¿no? Y a veces tendríamos que hablar y hablar con propiedad. Cuando hablamos de la policía, porque no nos olvidemos que antes daban vergüenza como andaban vestidos y calzados. Que por mucho tiempo, en mi gobierno, lo voy a decir, se les dio buenos calzados, buena vestimenta y armas, porque no tenían ni siquiera armas, la cual también tenían, les dieron los chalecos, porque tampoco tenían. Pero ahora la LUC les da el gatillo fácil. Entonces el gatillo fácil viene, señor presidente, porque ahora se amenaza a menores, a mujeres, y se les dispara con balas de goma. Y eso no me pueden decir que no, porque si no, no viven en el Uruguay y no ven informativos, a donde salen lisa y llanamente avasallando todos los derechos. Tenían móviles para resguardarse, pero ahora tenemos un señor ministro del Interior que viaja nada más y nada menos que en un coche de alta gama de un narcotraficante. Me pregunto, a ver, ¿está dentro de la LUC, señor presidente? No me puede decir porque yo estoy hablando del Ministerio del Interior en estos momentos. Y eso está en la LUC. Si usted me quiere cortar porque no está en la LUC, entonces hubiera cortado también cuando se nos dijo que éramos de izquierda retrógrada y mentirosos. Yo no la quise cortar en ningún momento, señor. Bueno, pero con su gesto usted me está diciendo que estoy fuera de tema. No estoy fuera de tema. No tenemos un ministro del Interior que viaja, que se pasea en el auto de alta gama de un narcotraficante. Por eso le digo que estoy hablando y hablando con propiedad. No estoy hablando de los años 50, sino de lo que está pasando ahora. Policías que levantan mujeres para tener bajos instintos. Policía que ahora también tenemos en la luz, que según la cara de la persona parece que somos delincuentes. ¿Qué pasa con los delincuentes VIP? Con los delincuentes, porque nosotros somos los otros. Eso fue lo que dijo una vez la señora de nuestro presidente de la República. Los VIP somos nosotros y los otros son los otros. O sea, que los VIP, los que usan trajes y corbata, a eso, los ojeros, grandes traficantes de droga, parece que eso no son delincuentes. A eso se les da dos años de prisión, cuando mucho. Y a alguien que tiene un gramo de marihuana también se le da dos años de prisión. Y más si es mujer y tiene hijos a cargo. Acá tenemos que ver en este recinto que muchos hablan con mucha propiedad, a ver si no se tiene algún mal pasaje con las autoridades. Como no se puede nombrar, como no se puede decir, lo dejo ahí. Si no tienen familiares que han estado encarcelados por desfalcos, por abigeato, entonces por eso lo dejo ahí, señor presidente, y que no se le dé a la policía que haga lo que quiera. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Adil.